Pues un día más el embarcadero. Este embarcadero que cuenta cada semana con protagonistas de reconocido prestigio del mundo del espectáculo, de la televisión, de la política, de la música. Y en el día de hoy que se va a embarcar a este viaje una de las jóvenes valores de nuestro panorama musical. Vamos a comentarte dentro de un momentito, pues que vamos a hablar con alguien muy especial que esta semana además va a visitar nuestra localidad, Badajoz. Pero antes de empezar a hablar con ella, que seguro que todos ustedes están muy pendientes de esta entrevista que le vamos a hacer. Voy a saludar, como siempre, a este equipo que hace posible cada martes a las 12 y 5 de la mañana el embarcadero. En primer lugar, quien hace posible con esos mandos que lo lleva maravillosamente bien, cada día mucho mejor y que nos queda impresionado a todos nosotros, nuestro comandante en jefe, Edu. Eduardo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos otra semana más al embarcadero. Encantado de estar otra vez con ustedes. Y es una parte de nuestro corazón, una parte de mi corazón. La otra es aquí a la izquierda, en el estudio. Pues conmigo sentado el otro comandante, el otro jefe también de este tu programa, que es Raúl. Raúl, muy buenas. Buenas tardes, días, Josema, y muy buenos días, Edu, y a todos nuestros oyentes. Hoy, como sabéis vosotros dos bien, tenemos una sorpresita para todos nuestros oyentes de este embarcadero, y tenemos a una fabulosa artista española. Ahora veremos cuál es. Bueno, creo que además en la zona de donde vive Raúl, en Barriada de Llera, creo que también hay club de fan, ¿no? De nuestra amiga. Sí, yo creo que ella conoce bien a este chico, luego se lo diré y a ver si es cierto mi fuente. Bueno, pues vamos a dar comienzo ahora ya sí, porque hablamos de que ella es una de las mujeres ya que batieron récords de audiencia en nuestro país y de hecho fue lo que la catapultó a lo más alto. Tan importante fue nuestra protagonista que ha sido la mujer más votada dentro de un programa musical y por supuesto de un programa como Operación Triunfo. El cariño siempre lo ha tenido, el apoyo mucho más de ese público que nos mantiene a todos aquí en audiencia y por supuesto más a los cantantes. Fue tan mayoritariamente ese apoyo que nuestra invitada de hoy se puede decir que ha sido la más querida de nuestro país. De hecho, le decían así: Rosa de España. Rosa, muy buenas tardes, bienvenida al embarcadero aquí en Badajoz. Muy buena, ya no sé, muy buena a los comandantes. Buenos días, tarde. No sé si Rosa te da miedo a embarcarte, no sé si te marea subiéndote a un barco. Pues según lo mire, pues no lo sé, no, la verdad es que está en el mismo límite, no me da miedo embarcarme en la vida. Tengo miedo, en realidad está la misma línea, es para el miedo y tengo miedo a todo y tengo miedo a nada. Pues sin duda alguna, nosotros te vamos a dar esa biodramina especial a través de este embarcadero y ya verás lo bien que te lo vas a pasar. En primer lugar, darte las gracias, darte la bienvenida, como ya decíamos al principio, es para nosotros todo un placer contar con una persona de las más queridas de este país, sin duda alguna. Y lo que iba a preguntarte para comenzar esta pequeña conversación es decirte que si tú sabías realmente el potencial que tenías dentro, ¿cuándo te das cuenta de cómo era Rosa y que sabía cantar como los ángeles? Bueno, chiquillo, yo qué sé. Esto no es que te des cuenta, es algo muy bonito que realmente te das cuenta cuando, pues por ejemplo, durante estos 10 años, no es que te des cuenta, es simplemente que te considero que tengo mucha suerte y que ahí, por ejemplo, durante estos 10 años que he tenido un apoyo grandísimo de un público y por supuesto el primer apoyo que siempre he tenido y que sigo teniendo es el de mi familia. Entonces, mis padres, mis hermanos son los primeros que se dan cuenta, incluso antes de tú misma, vamos. No es que tengas que darte cuenta de nada, sino que lo que haces, lo haces con todo tu alma, con todo el corazón y con todo el respeto y el cariño del mundo, vamos. Bueno, pues antes de seguir, se me olvidaba. Fíjate cómo estoy de nervioso, uno que está acostumbrado a montarse en este barco. Pero se me había olvidado que Raúl nos tiene que contar algunos datos de tu biografía. Escucha a ver qué te parece, Rosa. Rosa López Cortés nace el 14 de enero de 1981 en Armilla, Granada, en el seno de una familia sencilla. Hasta su marcha a la Academia de Operación Triunfo, apenas que había despegado, desde muy niña muestra su inclinación musical. Según nos cuenta su madre, a los 4 años sorprende a la familia cantando una ranchera. De carácter introvertido, su vida transcurre junto a su familia dedicándose a las tareas del hogar. Durante los fines de semana recorre la provincia de Granada con una pequeña orquesta, participando en fiestas familiares y verbenas populares. Si bien no se considera buena estudiante, realiza algunos cursos de canto y piano, siendo el afán de aprender el motivo principal que le lleva a participar en este programa. Su vida cambia completamente cuando es seleccionada para participar en Operación Triunfo, y semana tras semana resulta la preferida del público y finalmente la vencedora absoluta, siendo elegida para representar a España en el Festival de Eurovisión. Su bondad y humildad, junto a su espléndida voz, le han hecho ganar el corazón de millones de personas en España y en el extranjero, ganándose el apelativo de Rosa de España. Hay que decir también que es la ganadora de este Operación Triunfo, como hemos dicho, pero que a lo largo ya de su historia, digamos, profesional, ha conseguido numerosos premios, entre ellos el de Cadena Dial 2003 a la Mejor Artista del Año y también la de Antena de Oro 2006. Pero esto de la música no es lo único que ella sabe hacer, como también hemos podido comprobar en el año 2006 cuando ganó Mira Quién Baila. Bueno, no sé si te atreves a bailar algo con nosotros, Rosa. Yo me apunto un bombardeo. Oye, muchas gracias, qué bonito, ¿no? Pues esperemos que te haya gustado. Es el trabajo de Edu y de Raúl, que ahí se lo han currado para decirte lo maravillosa y lo grande que eres. No sé, creo que pregunta a Raúl. Sí, Rosa, mira, yo soy Raúl. Y nada, nosotros hemos hecho esto para que, lógicamente, que ya las personas y nuestros oyentes conocen tu historia, pero nosotros hemos querido plasmarla aquí. La siguiente pregunta que yo te quería hacer, siguiendo el hilo de Josema, la pregunta que te hice anteriormente es que si ha sido muy difícil llegar a conseguir este sueño de ser cantante conocida y querida por el público. Ya sabemos que tienes asumido que eres querida porque lo sabes perfectamente desde el primer momento en el que notaste el cariño en Operación Triunfo, pero luego sabemos que la mantenerse ahí es duro. Quiero que nos cuentes un poquito eso. Bueno, a ver, todo, como tú bien has dicho, todo comenzó cantando en verbenas populares y en sitios pues que no te puede, vamos, en la vida nunca me hubiera imaginado llegar hasta donde estoy y poder seguir viviendo de este sueño tan bonito. No lo hubiera imaginado. Entonces, ¿cómo lo he conseguido? Pues la verdad es que, ya te digo, nunca he tenido, siempre he tenido expectativas personales por querer evolucionar como persona, por querer ser mejor persona, mejor músico, mejor cantante, mejor, o sea, pero para mí. Entonces yo creo que no es que consiga, no sé, la vida nunca se sabe si es para bien o para mal, lo que estás haciendo, nunca se sabe hasta el final de tu vida, pero hasta ahora lo que tengo hasta el día de hoy ha sido porque desde el principio, ya te digo, mucho respeto y con mucho cariño, sin ni siquiera imaginarme hasta dónde puedo llegar, soñando mucho, eso sí, soñando mucho en imágenes muy bonitas, cantando en un escenario, grabando el disco de mi vida, soñando con canciones bonitas y con letras bonitas, y fíjate, estos 10 años regalados que me ha dado Dios y las personas que se han cruzado en mi vida, me han regalado 10 años llenos de música, 10 años llenos de vivencias, de experiencias que en mi vida hubiera podido llegar a imaginar, tanto a nivel personal como musical, y llevar a una vida que no tiene nada que ver con la cotidiana y que no cambiaría por nada en este mundo. Qué bonito, nos encanta escucharte porque eres la voz que todos deseamos oír y ahora a mí me gustaría pedirte ese pequeño consejo que tú le darías a nosotros. Bueno, esto es la Facultad de Comunicación, Periodismo, Comunicación, tienen mucho que ver también con el mundo del artista, del cantante, como tú muy bien sabes que te mueves en este mundo. ¿Qué consejo le darías a estos jóvenes que estudian periodismo, que estudian comunicación? Periodismo, además es una rama que a mí me gustaría estudiar, fíjate. Hola, vente con nosotros aquí. Es curioso. La verdad es que yo creo que como para todo en la vida, creo que hay que ponerle mucho, de verdad. Cuando alguien respeta lo que hace y cuando le pone mucho cariño y de verdad le pone muchas ganas, se puede, si yo le hubiera puesto las mismas ganas a cantar que a estudiar en el cole, yo hubiera cantado. Por lo menos hubiera tenido algo en algo más, ¿sabes? Entonces, no sé, yo qué sé, el mejor consejo es que no abandonen, que se ilusionen por cosas, que imaginen, que sueñen y que lo que hagan lo hagan de verdad, no pensando que es un trabajo, que mal que ahora tenga que hacer no sé qué, un trabajo, ¿sabes? Yo creo que cuando alguien ama lo que hace, sea lo que sea, puede llegar hasta donde se lo proponga. Qué bonito. Eso es, Rosa. O sea, quiere decir que tienen que estar a las duras y las maduras. El caso es conseguir el sueño, como tú has conseguido en tu caso, en la vida artística, musicalmente hablando. Y si te digo ahora mismo que nos digas de tu vida profesional, que nos describas ese momento con los que te quedarías y los que rechazarías, ¿nos dirías alguno? Pues bueno, yo es que yo con los que no me... A ver, yo prefiero decirte con los que me quedaría. Vale. Me quedo con la ilusión, con la ilusión que todavía sigo teniendo, que Dios quiera que nunca se me vaya, porque creo que eso es lo que me mantiene y lo que hace que me siga gustando mi trabajo y que siga trabajando, entre comillas. No sé. Pero todo bueno, ¿no? Yo creo que, claro, que hasta el momento las ilusiones de Rosa pues son muy bonitas en el camino que lleva, ¿no? Sí, es que son tantísimas cosas vividas, tantas cosas las que he visto, las que he sentido y los muchos cambios que ha habido en mi vida. O sea, es que es imposible, te tengo que generalizar como te estoy haciendo, como te estoy diciendo, pero porque no, es imposible explicarte, y menos en una entrevista de unos cuantos minutos, ¿no? Pero bueno, me quedo con el escenario, con la gente, con el cariño de la gente, que es con la magia que acaece a cada noche que hay en cada concierto. Y bueno, pues ojalá mi padre estuviera aquí y pudiera disfrutarlo conmigo, pero oye, son cosas de la vida, porque hay que ir aceptando y que también, pues de alguna manera, pues te hacen fuerte. O sea que las cosas que no sean tan buenas siempre son, siempre hay que sea algo constructivo, ¿no? Y que te ayude. Pues y ahora, para poner un poquito más de sonrisa en este programa, en este barco que bueno, que no se mueve, ¿eh? Como ves, no hay movimiento de olas todavía. Me gustaría que me dijeras si recuerdas alguna anécdota de los castings, si alguna cosa que te hiciera gracia, que te lo pasaras bien, que disfrutaras. ¿Algún momento especial divertido de esos castings, Rosa? Bueno, divertido, pues cada vez que estábamos... Yo creo que era una forma de desfogar los nervios, y es que todos nos poníamos a cantar, que eso es, vamos, lógicamente es lo que nos gusta. Pero luego, por ejemplo, pues yo tenía muy buenas amigas con mi Berillo, con mi Vero, y hay un momento muy especial de cuando no me esperaba que, ¿sabes?, que Vero me fuera a regalar una tobillera de Castellet. Y no sé, fue bonito, fue muy especial. No sé si una sonrisa, como tú dices, pero a mí me la sacó. ¿Recuerdas cuál fue la primera canción que cantaste, Rosa? ¿La primera canción de mi vida? ¿Que cantaste en Operación Triunfo? Ah, por supuesto, en la Gala Cero fue Killing Me Softly. No te atreverás a cantarla, lógicamente, claro. Yo te la... Vamos, por Dios, ahí me has dado. ¿Me cantas algo ahora mismo en directo o no? A ver. Algo así. Venga, es que a ver. No me acuerdo muy bien. A ver. Ya. Yeah. Drumming my pain with a finger, singing my life with words, killing me softly with this song, killing me softly with this song, turning my whole life with his words, killing me softly. Bueno, tremendo, madre mía, ya no sigo muy con bien. El programa, ya cualquiera muy sigue hablando. Bien, bien. Muchísimas gracias, Rosa, por ese sí. momento que nos acabas de dar. La música siempre está presente. No me bueno, Rosa, después de este momentazo que nos hemos quedado aquí nosotros exhortos escuchándote, que nos hemos ido fuera del programa, vamos a seguir con esta entrevista y nada, yo te quiero preguntar ahora que cómo es tu día a día en tu vida laboral. ¿Qué hace Rosa cuando se levanta y se tiene que preparar un día tras otro para seguir adelante con su vida profesional? Pues día a día es un poco inestable siempre, porque cada día toca una cosa distinta. Cada semana no es el mismo plan, porque lo mismo tienes que estar haciendo una entrevista por teléfono como ahora, o tienes que estar haciendo una sesión de fotos, o tienes concierto, o tienes una televisión. Y luego, entre medio de todo eso, pues tienes que tener tus ensayos con tus músicos, las clases de canto, ir al gimnasio, estudiarte los temas nuevos que estés preparando. O sea, la verdad que es que, no sé, un poco cuidarse, ir al psicólogo. O sea, que hay un campo tremendo de cosas que hay que hacer siempre, siempre. Si no es haciendo una cosa, es haciendo otra. Si no estás viajando, o sea, es una locura. Pues es muy bonito. Un día muy ocupado, ya vemos, Rosa. Me gustaría preguntarte que si sigues viendo Operación Triunfo. Pues mira, el otro día lo pillé de refilón y no puedo opinar mucho porque no he visto mucho, pero la primera impresión que me he llevado ha sido que han entrado personas, chavales, que van con ganas de trabajar. Y eso a mí me gusta mucho porque la gente en televisión, los telespectadores como yo y como todos, ¿no?, pensamos que un reality show es malo, ¿no?, en algunas ocasiones, ¿no? Y de verdad, lo quise, me paré un poco a verlo porque tampoco tenía mucho tiempo, pero me quedé a verlo y me gustó lo que vi, lo que escuché, las voces que escuché, la ilusión que con las que han entrado, con la seriedad que se lo toma, y se nota que van a trabajar, ¿sabes? Eso me transporta a cosas que yo ya he vivido. O sea, que no es que van a cielo abierto, cielo ganado. Van los chiquillos a currar. Y hay muy buenas voces. Y me he dado cuenta que también han puesto otras asignaturas, como a nivel psicológico, como un estudio también de marketing, y eso me ha gustado mucho, porque una vez que salimos de ahí, siempre salimos un poco despistados y desarbolados. Y entonces está bien que por lo menos en cositas puntuales, que luego al día a día se lo van a encontrar como si fuera el pan, va a ser el pan de cada día, pues está bien que se lo impartan en una clase, aunque sea en el programa, ¿no? Pero está bien que... Y me gustó mucho también ver a Nina y a Noemí repartiendo las cartas. Rosa, que si seguías sintiendo al verlo por la tele nostalgia después de casi 10 años de haber salido de allí, ¿seguías sintiendo esa nostalgia al ver la academia? ¿Cómo? No te entendió. Si sigues sintiendo nostalgia al ver, al ver la academia después de 10 años. Sí, mucha. Pero bueno, esto es como la edad, ¿no? Los años pasan, quieras o no, y tienes que vivir otras cosas y el circuito de la vida pues te va tirando para otros caminos, ¿no? Y entonces no te queda más remedio que estar viviendo otras situaciones, pero si yo pudiera volver atrás, vamos, sin dudarlo, volvería a entrar, volvería a aprender, volvería a bueno, incluso fíjate lo que te digo, a pasar los nervios y a pasarlo tan mal, fíjate. Claro, te lo digo porque una de las concursantes de Operación Triunfo 1 ha vuelto a entrar. Ah, sí, mi Geno. Por eso te digo. Digo, ella puede vivir eso. Es una, de verdad, yo creo que es una de las voces más bonitas que yo he escuchado en mi vida. Lo que pasa es que, bueno, el programa, pues todos teníamos un número, ¿no? Un número y una suerte distinta y un destino extraño porque va a suerte, ¿no? Como una lotería. Y yo creo que Geno, pues salió demasiado pronto. Es una niña que tiene una voz espectacular, de verdad. Además, me acuerdo que hacía unos agudos en los castings. Unas cosas, de verdad, pero con una calidad, porque cantar no es hacer un agudo y ya está. Cantar es que te llegue al alma. Entonces, Geno es una tía que tiene mucho soul, mucho. Es muy grande. Igual que tú, Rosa. ¿A qué trabajo profesional guardas más cariño? ¿A qué trabajo profesional? Pues mira, no te lo vas a creer, pero no sé, guardo mucho cariño a mi profesión, pero también guardo mucho cariño a aquel asadero de pollos que tenía abierto. Guardo cariño a todo. Las mujeres que somos muy complicadas, o como lo queramos ver, porque esto es como los joyeros, guardamos los pendientes de cuando éramos chiquitillas. Guardamos, yo guardo hasta el chicle masticado del primer niño, ¿sabes? O sea, pues esto es igual. Guardas todo. Y para mí es todo especial. O sea, todo. Bueno, como bien sabemos nosotros, y vamos a informar a nuestros oyentes, por aquellos que no sepan y no conozcan, vienes esta semana aquí a Badajoz a presentarnos tu último trabajo. Vienes aquí a actuar al Teatro López de Ayala el viernes 28. Y la pregunta que te quiero hacer es ¿qué nos vas a presentar? ¿Qué vas a presentar a los pacenses? ¿Qué vamos a ver de Rosa? Pues mira, allí lo que vamos a hacer, sobre todo, de verdad, esperamos que la gente venga dispuesta a disfrutar de música en directo. Porque, bueno, hemos querido, no sé, el repertorio ha sido se compone de canciones del pasado, va a haber sorpresa a nivel musical, desde Las olas con mi corazón de aquel primer disco, que viajé a Nueva York por primera vez en mi vida y que vi por primera vez en mi vida aquel coro gospel que no me lo podía ni creer. Aquella ciudad enorme de edificios altísimos y taxis raros y personas de variopinta, o sea, fue grandísimo, o sea, desde ahí es como no sé, es que aparte es una recopilación de recuerdos y de canciones impresionantes que los ofrecemos desde un punto de vista, desde un formato acústico en el que son solo cuatro músicos, piano, saxo, bajista y batería. Y bueno, y dos de ellos tocan pues el ukelele y la guitarra. Y la verdad que es que estoy contentísima porque se crea algo muy bonito, muy especial. Porque en un sitio abierto es muy bonito, en una explanada de un campo de fútbol es muy bonito, ocurren cosas que te ponen el vello de punta, pero aquí en los teatros ocurren cosas que te ponen el vello de punta, pero con pequeñeces y con cosas sencillísimas. Un teatro tan bonito como el de Badajoz, por cierto. De propaganda de nuestra tierra. Rosa, ahora vamos a entrar en la segunda parte de esta entrevista, ¿vale? Nosotros sabes que vamos a una radio que escuchan mucho los jóvenes, y entonces nosotros queremos que estos jóvenes conozcan una parte, digamos, un poquito más íntima, sin llegar a la intimidad en sí, pero un poquito más personal de nuestra protagonista de hoy, que en este caso eres tú. Estos querían hacer el Sálvame Contigo, Rosa, lo pasa que no los he dejado yo, ¿eh? ¿Qué coste? No, ni mucho menos. Nosotros vamos a preguntarte simplemente por la primera pregunta. Son preguntas ya más cortitas, donde pues lógicamente queremos conocer un poquito más a fondo a Rosa. ¿A qué dedica el tiempo libre, Rosa? A cantar. Yo lo dedico a cantar, a ver a mi familia, a ir al cine, a escuchar música, a, no sé, a ver a los amigos, a mis amigos de verdad que con los que puedo hablar de cualquier cosa, me da paz, me encanta una cenita con mi familia o con los amigos, no sé. Pues dinos la última película, el último disco y el último libro que has leído. Pues mira, la última película fue ayer, que me cargué en el cine 12 guías con una amiga. Vale, bien. La de la vida y la otra fue Amor y droga. Triste, muy triste. Ya la hicimos nosotros la reflexión la semana pasada sobre esa película, efectivamente. ¿Libro? Libro, he leído uno que hace un poco reflexión, es un psicólogo que a través de la historia de una paciente que tuvo, pues hace que se llama Muchas vidas, muchos maestros, y hace que veas la muerte desde otra perspectiva mucho más positiva y te da fuerza. ¿Y el último disco que hayas comprado? El último disco, el de Sagi Rey, porque hace tiempo que no lo pedí y por fin me ha llegado. Y también el de James Brass. Y también, espérate, compré varios. Bueno, pues esos dos, que me acuerde. Eso está muy bien, que se compre mucha música. Nosotros desde aquí lo decimos toda la semana, hay que comprar música. Y la de Rosa, más. ¿Te gusta cocinar? Me gusta cocinar mucho, lo que pasa es que no tengo tiempo, pero lo bueno, le doy mucho arte a que, por ejemplo, no sé, hace un ratito pues venía con mucha hambre porque esta mañana he entrenado varias horas y hace un ratito no podía más y me he hecho una verdurita que compras en cualquier supermercado, que las meten en el microondas porque vienen casi al vapor, le echas un poquito de aceite, de pimienta y sal, y me ha quedado muy bien. Oye, yo te iba a decir que como yo soy también andaluz como tú, pues ala, un buen gazpachito no nos vendría mal, ¿no?, hacerlo. Me he comprado un gazpacho embotellado, que está buenísimo. Vamos, ya que no hay que hacerlo, ya lo compramos embotellado todo. Pero si es que el tiempo, si tiene la misma calidad, pues ya está, nos ahorramos trabajo. Rosa, si tuvieras que marcharte a una isla, ¿qué tres cosas te llevarías? Oh, pues yo me llevaría a mi familia. Yo también. A mi familia me llevaría Es que no sé, realmente esto es una pregunta un poco relativa, claro, aunque me lleve tres cosas, me va a faltar de todo. Te va a faltar. La familia no falta, desde luego. Y una guitarra. Muy bien. Vamos a ir terminando ya esta parte. ¿Te gusta la televisión, Rosa? A la que hay a día de hoy veo que hay mucha... Bueno, escucho noticias porque hay que enterarse de qué ocurre en tu país, pero la verdad es que no me gusta mucho la televisión que hay ahora. Entonces, la verdad es que no tengo tiempo para verla, pero cuando la veo, pocas cosas pillo que merezcan la pena. Y yo te quería preguntar, para cerrar este bloque, ¿alguna canción, sea tuya o no, que te evoque algún sentimiento especial? Pues hay una que es de aquel primer disco que... se llama Cantar, y me gusta mucho la letra que tiene, porque dice algo así como... Cántanosla, por favor, no nos quedes así. Venga, a ver. La vida está compuesta de esas pequeñas cosas que pasan por delante y ni se ven. Cuando era más pequeña, sentía mariposas cantando melodías, yo soñé. Soñaba que algún día, más antes que después, podría hablarle al mundo y serme fiel. Y el tiempo para soñar deja paso al tiempo de mi voz. Y luego dice aquello de cantar, solo necesito cantar, que se pone guapa la vida para mí. Para mí. Bueno, muy bien. Bravo, muchísimas gracias, increíble. Uf, ¿cómo nos queda, Rosa? Vamos a la última parte ya. Ahora ya nos vamos a la última parte de la entrevista, Rosa. Impresionante. Esto es un juego. Te pedimos que juegues con nosotros, rapidito. Nosotros decimos una palabra y tú nos contestas una palabra, lo primero que se te venga a la mente, sin pensarlo, ¿vale? Lo que te sugiera la contestación. Yo voy a ser malo, venga. Política. Política. Ay. Mejor no hablar. ¿Cómo están las cosas? Familia. Lo más importante. De Andalucía, Rosa se queda con... Granada. ¿Por amor dejarías? No lo sé. Extremadura es... una parte que me queda por descubrir. Una ilusión. Una ilusión que el país se arregle de cómo está. ¿Te gusta el fútbol? ¿Algún equipo? Sí, el Granada. Ole, no sé en qué ilusión está, pero bueno, ole, ahí el Granada. ¿Tu hombre ideal? ¿Un hombre ideal? Sí. Por Dios. Raúl o Edu, que son muy guapos los dos. Un hombre ideal, mi padre. Alguien como mi padre. ¿Te gustaría parecerte a...? A mi madre. ¿El mejor cantante de la historia para Rosa? Hombre o mujer. Da igual, indiferentemente. Es que es relativo, porque es relativo esto. Que me llama la atención una cosa de uno y otra cosa pues de otro. Pues un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer. Uh-huh. Me gusta mucho Juanes. Uh-huh. Porque involucra mucho siempre a la familia y lucha por la paz y por ideales muy bonitos y valores muy bonitos. Sí. Y lo que transmite. Y como mujer me encanta la fuerza que tiene Pastora Soler. Para ser una gran persona como es Rosa, ¿hay que ser? Por Dios. Porque ahí no sé qué responder, ahí paso palabra. Es que no. A ver quién quiere contestar. Pues sin duda alguna, tener un corazón enorme, ser una bellísima persona, ser una mujer maravillosa como eres tú y tener unos sentimientos espectaculares y ser como eres, Rosa, que a mí me parece que eres encantadora, que eres como nosotros, que a pesar de haber pasado 10 años sigue siendo la misma Rosa que vimos y que a todos nos ilusionaba los lunes por la noche para ver Operación Triunfo, y que lógicamente nunca cambies, Rosa, porque te vamos a querer igualmente. Gracias, chiquillo. Y Rosa, yo te quería decir que el chico que te había hablado antes, al principio, yo creo que lo conoces. Tengo entendido que es fan, muy fan tuyo. No sé si es presidente de fan aquí de Badajoz o algo. Se llama Lolo. ¡Ay, Lolo! Sí. ¡Con el pelo largo, mujer! Sí, ese. Ese es mi vecino. Y entonces yo te quería decir que... Y dar fe de que te escucha, ¿eh? Porque bueno, te escucha a todas horas. Si me escucha, le voy a mandar un beso muy fuerte y le quiero dar las gracias, que de verdad lo voy a decir, porque normalmente esto, pues mira, oye, estas cosas yo creo que merecen la pena de verdad decirlas. Es un chiquillo que aparte de ser seguidor y de respetar mucho mi trabajo y ser un seguidor desde lo más profundo del cariño, vamos, pues te lo voy a decir, vamos, que me da cosilla porque a lo mejor no quiere que lo diga, pero el chiquillo se puso a poner póster y carteles por todos sitios para que, por ejemplo, en Granada, pues hubiera el teatro, se llenara de gente, ¿no? Y la verdad, eso es que no sé de qué manera agradecerlo. Le mando un beso muy grande, de verdad, Lolo, que muchas gracias, corazón. Seguro que él sí quiere que lo cuente, porque es una cosa para estar orgulloso, ¿eh? Apoyar a su ídolo. En este caso eres tú. Y nada, te quería recordar a nuestros oyentes, antes de nada, cuándo son los conciertos que tienes, el último concierto, ¿vale? Se lo vamos a recordar, el que tienes más próximo es el que tienes aquí en Badajoz, el día 28, animo a la gente que todavía esté indecisa o que no se haya enterado y se esté enterando ahora, que vaya al Teatro López de Ayala a verte el día 28 de este mes, de enero. Luego el próximo es el día 5 de febrero en la Sala Teatro Casablanca, en Arganda del Rey, Madrid, el 19 de marzo en Manresa, el 8 de abril en Marbella, el 16 de abril en Madrid y el 13 de mayo en el Teatro Infanta Leonor de Jaén. Es decir, muchísimo trabajo, Rosa, todavía por delante, y nosotros, que llegados a este punto, tenemos que poner el punto y final a la entrevista. No sé si Edu tiene por ahí alguna cosita que decir, porque nosotros estamos encantados desde este lado de la pecera, aquí donde nos encontramos. Rosa, te veremos el viernes, si Dios quiere. Te daremos 400.000 besos si nos dejas. Claro. Por favor, eso, mira, yo de verdad, por besos, los que queráis. Que queráis, además, seguro, vamos, de vosotros, que vamos, no digo una. Bueno, te vas a enamorar, ya verás. Una granadina de un extremeño. Que no está mal la mezcla, que estamos aquí juntitos, los extremeños y los andaluces. Que Rosa, de verdad, que ha sido todo un placer. Iremos a verte el viernes, así que intentaremos hacernos esa foto que se nos ha prometido que nos haremos contigo, para poderla subir también a nuestra página web, a nuestro blog. Y por supuesto, sí que nos gustaría, antes de que te marcharas, de que nos dieras un saludo para toda la gente que hace Onda Campus, que lo hacemos con todos los personajes, con todos los protagonistas de nuestro embarcadero. Pues mándale un saludito a todos los niños, niñas que trabajan en esta santa casa. Pues nada, que soy Rosa López y que mando un beso a todos los que nos estén escuchando ahora mismo, y a todos los de Onda Campus, y a vosotros al embarcadero, a vosotros en especial, Raúl, Joseba y Edu, tío, de verdad, muchísimas gracias a los tres. Espero que lo hayas disfrutado, espero que hayas pasado un buen ratito con nosotros, y nos quitamos el sombrero para decir que eres una estrella desde arriba hasta abajo y que nosotros estamos encantaditos. Muchísimas gracias, Rosa. A vosotros, un besito. Un besazo enorme. Guapo. Guapa. En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena, mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, con voz de rayo de

caminó sobre una mina y perdió un brazo y una pierna. Él no tiene otro lugar donde ir, y yo quiero que viva con nosotros. La madre se quedó un poquito atónita, y su respuesta, pues también como cualquiera de nosotros hubiese dicho: «Hijo, siento mucho oír eso. Quizás nosotros podemos ayudarle a encontrar algún lugar donde vivir». «No, mamá y papá, yo quiero que él viva con nosotros». «Pero tú no sabes lo que estás pidiendo. Alguien con semejante impedimento sería una carga terrible, hijo, para nosotros. Tenemos nuestra propia vida y no podemos permitir que algo así interfiera con ellas. Yo pienso que lo mejor será que vuelvas a casa solo y te olvides de este tico. Él encontrará seguro una manera de mantenerse vivo por su propia cuenta». Llegado a este punto, el hijo colgó el teléfono. Los padres no volvieron a saber de él, no tuvieron noticias. Unos días después, sin embargo, ellos recibieron una llamada de la policía de San Francisco. Su hijo había muerto después de caerse de un edificio, les dijeron. La policía creyó que era un suicidio. Apesadumbrados, los padres volvieron a San Francisco y fueron al tanatorio para identificar el cuerpo de su hijo. Ellos lo reconocieron, pero para su espanto descubrieron también algo que no sabían. Su hijo tenía un solo brazo y una sola pierna. Los padres de esta historia son como muchos de nosotros, pues encontramos fácil amar y tener alrededor nuestro a aquellos que son guapos, divertidos, pero nos gustan las personas que nos incomodan, no nos gustan. Preferimos quedarnos lejos de las personas que no son saludables, bonitas o inteligentes, cuando nosotros sí lo somos. Hay alguien que no nos tratará de esa manera. Alguien que nos ama con un amor incondicional y que nos dará la bienvenida a su familia para siempre, sin tener en cuenta cómo somos. Perdidos que estamos. De vuelta a casa de madrugada. Todo lo que digas y la forma en que lo digas me importa. Dices otra vez que no hay forma de hacerte comprender, y es que a veces enloqueces sin querer, mientras que yo salgo corriendo de allí. Si no vas a venir, avísame pronto, que yo quiero bailar, solo quiero bailar, solo quiero olvidar toda esta situación. También que ya no te creo. No hay distancia sin destino, y aquí estás en mi camino, me estorbas. De vuelta a casa de madrugada. Casi todo lo que digas y la forma en que lo digas me importa. Oh, hoy sé. Repites otra vez que no hay forma de comprender, y es que a veces enloqueces sin querer, mientras que yo salgo volando de allí. Si no vas a venir, avísame pronto, que yo quiero bailar, solo quiero bailar, solo quiero olvidar toda esta situación. Nadie puede darme cuerda como tú. Quiero bailar, quiero. vida es cine, que todo en la vida es cine y no sueño. Yo decía que lo de bailar me encanta y lo de hablar con Edu y con Raúl más y sobre todo contándole cosas a nuestros oyentes. En este caso nos quedamos con el cine, Edu. No sé qué película nos tienes, nos sorprenderás, qué nos vas a recomendar, buena, mala, regular, crítica. Pues esta yo creo que ha sido de las mejores que yo he traído. Es Origen, Inception en inglés, y es la última película del afamado director de la última década, Christopher Nolan. Como he dicho, está dirigida y está escrita por él. Otras películas que ha hecho ha sido El Caballero Oscuro, Memento, Insomnio, son películas de renombre gracias a este director, ¿no? No hace mucho Nolan nos fascinó a los cinéfilos con este thriller de ciencia ficción con una originalidad tremenda que a veces cuesta ver en las películas últimamente. La película trata sobre Don Cobb, que es un experto en el arte de apropiarse durante el sueño de los secretos del subconsciente ajeno. La extraña habilidad de Cobb le ha convertido en un hombre muy cotizado en el mundo del espionaje. Es normal, pero también le ha condenado a ser un fugitivo y por consiguiente a renunciar a llevar una vida normal. Su única oportunidad para cambiar de vida será hacer exactamente lo contrario de lo que ha hecho siempre la Incepción, que consiste en implantar una idea en el subconsciente en lugar de sustraerla. Sin embargo, su plan se complica debido a la intervención de alguien que parece predecir cada uno de sus movimientos, alguien a quien solo Cobb podrá descubrir. El personaje principal es interpretado a la perfección, según mi parecer, por Leonardo DiCaprio, quien se nota que está creciendo y ya no es el típico niño guapo de Hollywood, sino que está madurando y está bordando los últimos papeles que se les confiere. Es una película, a mi parecer, tremendamente ambiciosa, un thriller que se traslada al mundo de la mente, donde Nolan hace de su antojo aquello que mejor le parece y juega a la perfección con las leyes de la física y del atrevimiento. Por todo ello y por dejarme asombrado con esta película, mi valoración es de un 8 en 10. Pues te voy a decir una cosa, cumples totalmente las reglas de una crítica. Primero porque estás haciendo que veamos primero lo que es la película. Nos da la información, ¿no? Nos ha dado esa información. En segundo lugar, nos has dado lo que es la información, es decir, los protagonistas, nos estás resumiendo el contenido. Y en tercer lugar, nos está dando tu valoración, tu juicio, y por lo tanto es una crítica de un experto. Enhorabuena, sin duda alguna. No la perderemos, porque dicha por ti, yo ya creo que me tengo que callar. Uno que no sabe nada de cine, imagínate, estoy impresionado, Edu, enhorabuena. Claro que sin duda la veremos, eso queda por delante. Yo voy con una película de Clint Eastwood, es Más allá de la vida. Clint Eastwood, por cierto, me encanta, y sobre todo si es películas del oeste ya, me apasiona. Si era bueno como director, no queda que desear, pero yo tengo que decir que este trabajo de este director, Clint Eastwood, que nos presenta es un poquito, digamos, más regular que otros anteriores que ha tenido, porque nos muestra una historia, bueno, son tres historias de desigual interés, y no obstante merece la pena que la veamos por su sola puesta en escena, y por su solidez, y por los pasajes dramáticos. ¿Hay algo después de la muerte? Pues semejante pregunta, que es muy recurrente a lo largo de la humanidad, se convierte en el punto de partida de esta nueva película de Clint Eastwood. Es una obra que posee obvios puntos de interés, pero que no logra satisfacernos a lo largo de sus 2 horas y que nos cuenta, como ya he dicho, 3 historias que discurren de forma paralela. Así nos encontramos con Mary, que es una periodista francesa que está a punto de fallecer en un tsunami. George es un hombre que es capaz de comunicarse con los muertos. Y Marcus, un niño que pierde a su familia, a la que estaba muy unida. El problema de dividir un largometraje en distintos relatos y es que hay algunos que resultan más atractivos y otros que resultan menos atractivos. Es el problema que ha tenido quizás aquí Eastwood. Ese es el problema más, digamos, de la película, el que más traba. Y de todas maneras, este film tiene momentos de gran calidad, como es el caso de los minutos en que contemplamos cómo llega el tsunami. Y el guión de Peter Morgan se centra más en los vivos que en los muertos, digamos que le da más inquietud, mostrarnos a esas vivencias que tiene un ser humano, a ese poder que tiene George, que es hablar, comunicarse con los muertos. La cinta cuenta con un sólido de reparto. Matt Damon resalta por su sobriedad, siendo creíble el malestar que siente su personaje por la maldición que posee. Sabemos que es George. Y la actuación de Cécile de France tan solo se puede definir como correcta. Por último, mencionar a Bruce Dallas Howard, que este nos ofrece uno de los mejores pasajes dramáticos de este film, que yo creo que está un poquito desaprovechado quizás por esas tres historias que lleva a cabo, pero que es bastante recomendable. Siguiendo la onda que nos marca aquí nuestro compañero Edu, si hay que valorarlo sobre un 10, yo le daré un 6. Un bien. Pues nada, que creo que con esto vamos a ir casi finalizando. No sé cuánto tiempo llevamos, pero que estamos ya fuera de juego, fuera de tiempo. Mandar un saludito, como siempre, a Raúl, a Edu Raúl, que sin duda alguna, sin ellos este programa no podría salir adelante. Así que, como siempre, nos embarcamos ya mismo en otra aventura, que es el embarcadero. Muy buenas a todos y a todas. Raúl. Adiós, Josema, y hasta el próximo programa. Yo creo que este programa ha estado muy entretenido. Hemos tenido a esta espectacular artista. Que, si me permites, recordamos antes de finalizar otra vez sus conciertos. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues hay que decir que no tenemos tiempo, que nos tenemos que ir porque nos dicen ya que lo haremos en el próximo. Y a Edu, pues también decirle que muchísimas gracias, que por supuesto sin su ayuda, sin él, no podría salir hasta adelante porque, lógicamente, es el que lleva el timón. Pues muchas gracias también a vosotros por acompañarme y ayudarme a manejar este timón. Nos vemos la semana que viene, a la misma hora, donde siempre. Aquí, en el embarcadero. Pues embárcate, venga, ala. En la guerra, como en el amor, todo vale y siempre queda un perdedor. Normalmente pierde el que quiere más, al igual que en una mesa de blackjack. Me olvidaré de tu amor de garrafón, me olvidaré de tus besos de Judas. Hoy voy a darle a mi pobre corazón un par de capas de alguna pintura que borre las humedades que le han dejado tus recuerdos. Tú subes como la marea, yo bajo como la tensión. Pa' mí es como un rompecabezas, lo que pa' ti cae de cajón. Yo tengo arrugas en el alma, tú piedras en el corazón. Mis sentimientos van en chándal y los tuyos visten de Dior. Una taza de fe, por favor, para este desnatado corazón, que poco a poco se desangra, Barbie de extra radio. Hoy las penas, como la pasión, duran poco y dejan siempre un mal sabor. Una mezcla entre sal y limón. Es prohibido mi marchito corazón. Me olvidaré de tu amor de garrafón, me olvidaré de tus besos de Judas. Hoy voy a darle a mi pobre corazón un par de capas de alguna pintura que borre las humedades que le han dejado tus recuerdos. Tú subes como la marea, yo bajo como la...